Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta mañana, pero como lo hacemos cada día, cada programa, comenzaremos con la gema de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro de La Segunda Venida y el Cielo en la página 112. Nos dice lo siguiente: a la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro La Segunda Venida y el Cielo en la página 112. Sin duda, mis amigos, que los impíos serán destruidos cuando Cristo venga, aquellos que lo hayan rechazado. La tierra quedará desolada porque los que podremos ir con Cristo iremos como su pueblo a la ciudad de nuestro Dios, al lugar donde Él nos está preparando. No olvidemos, mis queridos amigos, que somos habitantes de aquella gran ciudad y que aquellos que fueron impíos serán consumidos y destruidos porque es el pago que ellos merecen según lo que nosotros hemos leído a través de la Biblia. Bueno, mis amigos, es uno de los grandes mensajes que nos deja nuestra hermanita Elena G. de White a través de sus libros, hablándonos acerca de la pronta venida de Cristo Jesús. Y bueno, vamos a comenzar entonces de lleno, como también hemos mencionado. El tema del día de hoy es acerca de lo que era, lo que es en realidad el movimiento de la nueva era. Porque a lo largo de los programas hemos visto cómo la nueva era está inmiscuido alrededor nuestro, en diferentes actitudes, diferentes formas, en diferentes situaciones de nuestro diario vivir. Pero en realidad, ¿qué es el movimiento de la nueva era? Déjame decirte, mi amigo, que el movimiento es algo que reúne a varias religiones identificadas entre una y otra forma de pensar, como es la llamada nueva era. Aunque como movimiento propiamente así, nueva era carece de una organización, mis amigos y hermanos. No hay, podríamos decir que no existe una sede central o un lugar exacto que diga, este es la reunión de todos de la nueva era. Es como los cristianos. Generalmente a los cristianos nos llaman a los que son testigos de Jehová, los mormones, los pentecosteses, los católicos y todas aquellas religiones que creen en Cristo generalizado son cristianos. Pero no hay ninguna sede específica para que digamos, ah, bueno, este es el lugar donde se reúnen todos los cristianos, donde están los líderes cristianos o es el que los dirige. No, no hay ninguno. Es el mismo caso que tiene la nueva era. Todos, mis amigos, como poseen las religiones que pertenecen a esta idea de la nueva era, poseen un conjunto de en común: las creencias, las esperanzas que ellos tienen y el mismo modo que ostentan en su conciencia común, la forma de adorar, por así decirlo, la forma de pensar, la forma de creer. ¿Y cómo es posible entonces que la nueva era no son cristianos? O no podemos decir que son cristianos. Porque ellos creen en Cristo, claro, pero en un Cristo muy diferente al que tú y yo conocemos. O que esperamos, según la Biblia. Pero eso, mi querido amigo, lo estaremos comentando más adelante. Y te mencionamos que a pesar de todo esto, déjame decirte que ellos poseen en común todas este tipo de cosas y alegan que la historia de la humanidad se ha desarrollado siempre en ciclos arreglados en un orden. El orden que el movimiento de la nueva era ha usado es el orden astrológico, o más bien siguiendo un orden que nosotros conocemos como el orden zodiacal o el orden del zodiaco. Ellos anuncian que la era de Piscis está por caducar, o que ya caducó en algunos casos, como es el caso de nosotros ya en nuestra época. Algunos dicen, no, es que la era de Piscis todavía no caduca, va a empezar en cierto momento, falta mucho tiempo para que esto suceda. Y en algunos otros dicen, no, la era de Piscis ya caducó y entonces comenzó la nueva era, la era de Acuario. Y en la era de Acuario transforma todo el mundo actual. Y algunos dicen que comenzó en el año 2000, cuando el Cristo acuarino, como lo hemos dicho, viene a la Tierra, pero no lo vemos. Pero ya anda en medio de nosotros. Ese es el caso de la nueva era, pensando y diciéndonos que ya la era de Acuario ha llegado a nuestro mundo, a nuestra época, la cual, según ellos, son predominantemente pacíficos. Todos aquellos que predican acerca de la venida de Cristo acuarino, o sobre todo de la nueva era, son pacifistas. Y es lo que ellos quieren o necesitan predicar a todos los demás: la paz. Según la interpretación acuariana, al salir o al terminar la era de Piscis, mis amigos, se está acabando con la supremacía de Jesús y sus enseñanzas. Están terminando con la idea de que el cristianismo viviría y dominaría el mundo entero. En la era de Piscis terminaría esto. Entonces, el cambio o la nueva era que comenzaría en nuestro mundo sería el término de Jesús y sus enseñanzas, y comenzar un nuevo Cristo, un nuevo grupo de religiones sin excepción bajo una sola bandera, la de la nueva era. Según nuestros amigos que creen en la nueva era, los que están más adentrados en este movimiento, piensan que todas las religiones cristianas conocidas en la actualidad, tanto adventistas, testigos, mormones, pentecosteses, católicos, todos se reunirán en una sola religión, o podríamos decir en una sola organización. Claro, se les permitirá, según ellos, poder participar de sus propias actividades que siempre hacen, adorando solamente el día domingo. Aquellos que guardan el sábado se les permitirá hasta cierto punto que se mantengan guardando su día santo, pero todos van a pertenecer a una misma religión. Bueno, no una misma religión, una misma organización. Y esa organización es la nueva era. Ellos tienen como denominador, mis amigos, un común, el panteísmo, cuyo pensamiento ha sido divulgado a través de la historia ampliamente en todo nuestro mundo. Durante las últimas décadas, desde los años 60, se ha predicado acerca de que el panteísmo es más importante que el de un solo Dios como nosotros lo tenemos. Bajo la diversidad de actividades y nombres han predicado todo esto. Sin embargo, mis amigos, toda esta diversidad de nombres solo dan a una sola: el movimiento de la nueva era. Por ejemplo, nosotros como adventistas, como cristianos, creemos en un solo Dios, Jesucristo, que está en los cielos, que también es Dios y que también es el Espíritu Santo. Es la divina deidad, la Trinidad. Aquello que nosotros conocemos como nuestro único Dios. En el caso de la nueva era, dice que esto no es posible, porque Dios está en todos lados. Esa es la idea del panteísmo. A partir de los años 60 hasta nuestra era moderna, se ha predicado acerca de que Dios está en todos lados, pero no se ha visto el auge tan palpable, por así decirlo, hasta nuestra época actual, donde vemos cómo muchos deciden participar de el yoga, el asunto de la aromaterapia, el asunto de muchas otras cosas que lo hacen a través de otras situaciones que nosotros no entendemos. Supuestamente que Dios está a través de las plantas, de la naturaleza, a través de las paredes, a través del espíritu, a través de la energía positiva. Todo esto es ideas de que Dios es una energía positiva, pero no es un Dios supremo que está en los cielos. Por eso dicen que en este momento la era de Piscis terminó, donde todavía se creía en ese Dios de los cielos, y comenzó desde los años 60, pero la venida del Dios acuarino, que fue en el año 2000, ya entró de lleno en nuestra época moderna. 16 años que estamos viviendo con esto de la nueva era, pero también del movimiento de la era acuaria, acuarina. Es donde nosotros estamos de alguna manera transformando nuestras mentes para ser una sola mente. Atractivas enseñanzas, atractivas actividades de esta nueva era donde varias iglesias, mis queridos amigos, cristianas, se han allegado a este tipo de forma de pensar. Lo han convertido en centros activos de esta anhelada era. Un ejemplo, mis amigos y hermanos, es la Iglesia Anglicana de Santiago allá en Londres, Inglaterra, la cual atrae a centenares de seguidores de la nueva era con un anuncio de reuniones regulares donde se dictan supuestamente clases de meditación de yoga. Además, sus reuniones dominicales especialmente concluyen con una conferencia sobre la salud para la nueva era, mediante la meditación y la visualización de ti mismo, donde te dicen que Dios te puede curar a través de la energía, a través de la meditación y la visualización. Otra de las cosas que enseña esta iglesia anglicana es la astrología vitalicia. Astrología vitalicia. Todo esto enseñándote que a través de lo que se mueve alrededor nuestro en el espacio exterior es lo que controla nuestra vida en energía positiva o negativa y te provoca destruir tu propia vida, pero también mejorar tu vida. Grupos de la nueva era, mis amigos, tienen una inconsciencia colectiva y sus actividades y la religión personal va más allá de los principios y los dogmas que tenemos nosotros. Por eso es que debemos de darnos cuenta en qué parte de nuestro alrededor se encuentra este tipo de enseñanzas, que tiene cada uno de esos como un principio incentivo todos estos. ¿Qué tiene como principio incentivo? ¿Qué es lo que enseña la nueva era en sí, en cualquier religión? ¿Sabes cuál es? La idea que dice lo siguiente: no pidas a Dios llevar su cruz, sino encuentra a su Dios dentro de sí mismo. Así es. Esta es la frase que ellos manejan en aquella religión anglicana, pero que también se está metiendo en las ideas de nuestro país latinoamericano, sobre todo en aquellas religiones que creen en estas ideas. No pida a Dios llevar su cruz, sino encuentre a su Dios dentro de sí mismo. Una idea donde te dice que el evangelio de Acuario es el que deben de predicar y esto es parte de lo que Dios quiere. No que sufras, pero sí que te encuentres a ti mismo o que encuentres a Dios a través de ti mismo. Es una idea, mi querido amigo, un poco extraña que nosotros no podemos concebir. ¿Y cómo es posible que ha llegado a nuestra época actual? ¿Cómo es que ha invadido aún a nuestros países latinoamericanos? Porque vamos a decir, es que tú estás hablando de allá de Europa, del caso de Inglaterra, que está muy lejos de América Latina. Déjame decirte que en la actualidad se ha encontrado, se ha visto que la nueva era se ha metido muy de lleno a las religiones que creen en la vida después de la muerte. Ha sido invadida a partir de 1980 hasta el año 2000, se ha invadido de lleno a las religiones que creen en la vida después de la muerte. La mayor parte de religiones que han sido invadidas por las ideas de la nueva era ha sido nuestros hermanos los pentecosteses. En la mayoría de sus religiones han pensado que Cristo es parte de la nueva era, que es parte del cambio y que es bueno aceptar todas estas ideas. Por eso, mi querido amigo, es necesario que tú comprendas hasta qué grado esto te puede invadir, porque las religiones modernas, sobre todo nuestros hermanos pentecosteses que creen en la vida después de la muerte, van a creer que entonces sí hay un poder espiritual que te puede embargar. No me refiero a todas las religiones pentecostales. Claro, algunas que son invadidas por la idea de que Dios está en todos lados. Sí, está en el cielo, pero también está aquí abajo conmigo. Está en el cielo, pero también lo puedo encontrar cuando yo medito. está en el cielo, pero también lo puedo sentir cuando canto. Cuando estoy cantando, lo siento y me mueve, y entonces puedo sanar a la gente a través de ese sentimiento que yo siento, y entonces la energía positiva de Dios viene a mí, y entonces esa energía lo paso con aquel que puedo sanar yo mismo, porque Él me lo ha dado. Y así empiezan a hablar don de lenguas y cambios que tal vez nosotros no encontramos en ninguna parte de la Biblia que lo reafirme por completo. Claro, la palabra de Dios habla acerca del don de lenguas, de la sanación, pero de una manera muy diferente a lo que nosotros hemos visto. Donde la nueva era dice, sí, la energía positiva, sí, la era de Acuario, donde cambiará todo y todos nos reunimos en una sola religión. Algo que tal vez nosotros como adventistas no lo hemos visto de esa manera. Pero déjame decirte, mi amigo, que la llegada de esta era, la nueva era, es denominada por todos sus seguidores de diferentes maneras que expresan su identidad real y su anhelo de sincronizarse totalmente con todo su alrededor. Algunos de los que nosotros probablemente hemos escuchado a través de nuestra vida son los siguientes nombres de la nueva era. Por ejemplo, la era de Acuario. Una palabra muy conocida a través de aquellos que creen en la nueva era. Otra cosa que usan ellos es la conspiración de Acuario. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a través de eso de la conspiración de Acuario? Esto lo estaremos hablando un poquito más adelante. La era del grupo, donde este menciona la era o el momento donde todas las religiones eran uno solo. La era del Espíritu Santo. La era del Espíritu Santo es algo que nosotros no hemos visto acerca de que supuestamente para ellos el Espíritu Santo es una energía positiva, algo parecido a lo que nuestros hermanos testigos de Jehová piensan. La era del síntesis. ¿Cuál es la era del síntesis? Bueno, que hay un resumen de todo lo que nosotros hemos visto de todas las religiones, y entonces ellos dicen que ya todo terminó y lo que realmente debemos de predicar es a Cristo y se acabó, no hay más. Predicar el amor de Jesús y se acabó, sin permitir que el reglamento, por así decirlo, bueno, que el seguir a Cristo nos permite respetar ciertas leyes que nos dejó en su Santa Biblia. Ahí, la era de la síntesis significa que con que creas, haz lo que tú quieras, siempre y cuando creas en Cristo. Puedes pecar, asesinar, matar, pero si tú crees en Cristo puedes ser salvo y se acabó. Entonces, y puedes seguir matando y seguir regresando a Cristo. Entonces, es un cambio que nosotros no podemos identificar. También se encuentra el nuevo orden mundial, acerca de la reunión de todas las naciones en una sola religión. La nueva conciencia, las meditaciones que tú y yo ya conocemos. El nuevo orden internacional, también acerca de todos los países que serán una sola. El nuevo orientalismo, el oriente que supuestamente ya no es Buda y son todos ellos, sino es un solo Dios, el Cristo acuarino. El humanista cósmico, acerca de la cosmología, la conciencia cósmica, el humanismo místico y todos estos movimientos del supuesto potencial humano que viene del universo para darnos su salud holística, su movimiento de salud integral, sus ideas de cómo invariablemente, mis amigos, promueven acerca de la energía que viene del espacio para entonces aplicarse en nosotros. Y entonces nosotros tener una buena relación entre personas. Todo y todo solamente por tener o por ser parte de algo bueno. Todo esto es parte de la nueva era, de la conciencia global, que será el resultado del conocimiento de una sola fuente de todas las religiones. Y depende, mi querido amigo, de ti y de mí, hasta qué punto nosotros podemos aceptar estas ideas acerca de la nueva era. Coaliciones amplias y variadas, organizaciones que desarrollarán incansablemente una serie de actividades para que se alcance tu intelecto. Sin embargo, mis amigos, examinemos estas creencias, estas organizaciones y ojalá y podamos percibir el conjunto de ellas, donde sustenta el triple común denominador. Primero, creer en una nueva religión mundial, que es el panteísmo. Segundo, trabajar para un nuevo orden mundial. Y tercero, esperar a un Cristo, el Cristo de la nueva era que supuestamente ya vino. Todas estas ideas, mi amigo, mi hermano, de alguna manera te ayudan a pensar, a prepararte a cuando venga ese Cristo, ya que formes parte de todos ellos. Toda esta idea. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza que se titula Imagino el día. Imagino el día al estar allá, caminar junto a ti. Imagino el día cuando te veré y tu rostro frente a mí. Imagino el día. Imagino el día. Rendido ante tu gloria, ¿qué sentiré, Señor? Saltaré de alegría o con temor esperaré. De pie ante tu presencia o de rodillas caeré. Cantaré aleluya o simplemente hablaré. Me imagino el día. Imagino el día. Imagino el día cuando llegarás y me encuentre allí en tu bello hogar. Imagino el día que todo lo haré alabarte para siempre, Dios. Imagino el día así. Imagino el día. Rendido ante tu gloria, ¿qué sentiré, Señor? Saltaré de alegría o con temor esperaré. De pie ante tu presencia o de rodillas caeré. Cantaré aleluya o simplemente hablaré. Imagino el día, oh, imagino el día. Caeré, cantaré aleluya o simplemente hablaré. Me imagino el día, wow, wow, imagino el día, imagino el día, yeah, imagino el día. Bueno, mis queridos amigos, regresando al programa de esta mañana, déjame te comento que para poder comprender acerca de quién es el Cristo acuariano y cómo llegó, primero vamos a ver acerca de lo que es precisamente esta nueva era. ¿Qué es lo que se piensan? Bueno, la nueva era es un despertar, es una concentración supuestamente, una conciencia cósmica, una energía cósmica, una fuerza global, una canalización que todos debemos de tener, algo holístico, un potencial humano, una iniciación interdependiente, un sistema puede ser, también es una visión planetaria y un renacimiento o reencarnación. También se ve como a la Tierra, como una nave especial, según ellos, claro está. una idea, un evolucionismo cósmico, un desequilibrio energético, una nueva dimensión de existencia y también una sintonía con la energía, una iluminación, una actitud mental positiva, un pensamiento positivo. Y a través de los años, mis amigos, lo han dicho que ya ha sucedido a través de diferentes formas. Para ellos es peculiar pensar el significado de los nombres tales como Cristo, como Dios, como Jesucristo y maestros son constantemente mencionados sobre estas ideas de que cada uno de ellos cambian en cada ciclo de la nueva era. La nueva era es algo que se basa, mis amigos, en la creencia del movimiento de nuestro planeta en su porvenir histórico. Por ejemplo, han pasado muchos diversos ciclos, según ellos, muchos ciclos divinos de evolución. Nuestro planeta Tierra ha evolucionado a través de los años de diferentes maneras según las eras que ellos manejan, los cuales han desarrollado marcadas etapas astrológicas. O sea, nuestra vida, según la historia, ha cambiado a través de la astrología, teniendo cada uno de nosotros una o cada una de esas eras una característica explícita y distinta. Según los astrólogos, mis amigos y hermanos, más o menos cada 2000 años el Sol ocupa un lugar fijo en el zodiaco, tras el cual pasa al siguiente lugar del zodiaco, y así se va. Supuestamente para nuestros días, ya en este año 2000 al 2016, el Sol pasará del lugar de Piscis, que ya se estaba viviendo, al lugar, o más bien pasó del lugar de Piscis al lugar de Acuario. Aun cuando todos los demás concuerdan que todavía falta mucho y que en el año 2000 todavía Piscis estará el Sol estará todavía en el lugar de Piscis en el año 2000 y que hasta por el año 2020-2022 entonces vendrá realmente la era de Acuario. Para nuestros días ya nada más nos faltan como 6 años, mis amigos, 4 o 6 años para que se cumpla esta supuesta profecía de algunos que creen en el zodiaco y la era de Acuario y la era de Piscis, según ellos. Aun cuando todos concuerdan en la duración cronológica de cada de estas eras, por lo menos mis amigos están de acuerdo en la secuencia de cada una de ellas. Según supuestamente comienza con Tauro, le sigue Aries, le sigue Piscis y después viene Acuario, etc. Por lo tanto, ahora estamos por llegar a esta nueva era de Acuario. El Sol se está trasladando al lugar de Acuario desde Piscis, pero esta mudanza zodiacal provocará muchos cambios radicales en el Sol, pero afectará sobre todo al universo entero. Según desde antes que empezaran a suceder los problemas con el Sol, ya se predicaba a través de los de la nueva era que el Sol iba a provocar problemas a través de los celulares, los teléfonos, el internet y muchos medios electrónicos que conocemos en la actualidad. Las explosiones solares serán mucho más fuertes y tratarán de destruir y alterar nuestra era de nuestros días, sobre todo a través de la naturaleza. Según los que predican la nueva era, decían que los animales perderán el rumbo, porque supuestamente el sol provoca que los animales puedan viajar de un lado a otro a través de una conexión que tienen en la naturaleza mental. Así es, ellos trazan en su mente, por ejemplo, en los grupos de aves que viajan grandes distancias o los peces de los mares que viajan a través del mar en grupo para poderse aparear y luego para poderse procrear, todos ellos usan un sistema magnético que está controlado por el sol. Y según lo que creen ellos es que en nuestra era, a la hora de pasar de Piscis a Acuario, alterará todo lo que está a nuestro alrededor. El internet, los celulares, las señales, las explosiones solares provocarán la alteración de los animales, lo que esto provocará que algunos de ellos pierdan el rumbo y terminen muriendo en las costas, como ya lo hemos visto. También que los animales en lugar de viajar de un lado a otro se pierdan, como el caso de las mariposas monarca que hace poco vimos, millones de ellas murieron porque no pudieron viajar, algo les pasó. y fue muy extraño ver cómo estos pequeños animalitos perdieron su idea, la forma de viajar, porque no viajaron, y a través de los frío, del frío que sucedió en las en allá en Michoacán, donde radican las mariposas monarca, antes de viajar a Canadá, murieron millones y millones de mariposas. Algo muy extraño para todos nosotros. Pero esto, mis queridos amigos, es parte de lo que creen los que están en la nueva era. Está sucediendo el cambio, según ellos, de Piscis a Acuario, que está muy pronto a suceder por el año 2020-2022, aunque algunos dicen que ya sucedió en el año 2000. La alteración de nuestra era moderna, sobre todo de la naturaleza y todo lo que pasa a nuestro alrededor, ya es más factible y más visto en nuestra vida de hoy. Hemos visto cómo las explosiones solares han provocado que haya problemas a través de los celulares, las señales de internet, a través de las señales cuando tú haces una llamada, en fin, varias cosas que nosotros no habíamos percatado, pero todo sucedido por las explosiones solares, por el cambio de una era a otra. De acuerdo con estos periodos, mis amigos, se ha sucedido todo este problema que nosotros estamos viviendo, de que los animales pierden su rumbo, muere la mayoría de ellos sin ningún significado o sin ninguna manera de ver. Extrañamente, muchos animales mueren en montones, por así decirlo. Arroyos desaparecen, como el caso que en México vimos hace poco tiempo, como en una parte de nuestro país un río desapareció por completo y no se daban la explicación de qué es lo que había desaparecido en el río. Después de algunos estudios se conoció que se había abierto un hueco debajo de la tierra y se había desviado el río, pero por la erosión de esta agua. Algo, pero fue muy extraño que un río que pasaba por miles de años a través del mismo lugar había desaparecido. Triste, pero cierto. Todo esto provocado por el cambio climático y los problemas que existen ahora, pero debido también, supuestamente, según los de la nueva era, por los problemas que hay a través de las explosiones solares y de que el sol pasa de una era a otra. De acuerdo a ellos, cada 2000 años esto sucede en nuestro mundo. Hay periodos históricos de la humanidad que han cambiado a través de nuestros días. Uno de ellos dicen que en la era que fue la era de Tauro, que fue correspondida para la cultura egipcia, donde fue su mayor auge, la cual, mis amigos, vio el elemento vacuno, por así decirlo, su símbolo más destacado. El asunto de las vacas en Egipto. Nosotros sabemos que Tauro es representado por una vaca, por así pensarlo, y es una forma de decir que eso es lo que permitió que los egipcios tuvieran un auge extraordinario jamás pensado a través de la historia de la humanidad. La era taurina, mis amigos, se dio el lugar a la era de Aries, donde supuestamente el carnero fue predominante. Según los astrólogos, el dominio de esta era corresponde a nuestro pueblo conocido como es el pueblo de Israel. El auge del pueblo de Israel, el hecho de que Salomón haya sido el que dominara el mundo en aquel entonces, que el pueblo de Israel haya sido más conocido que cualquier otra nación en el mundo, es debido a la época de Aries, representado por el carnero, según los astrólogos. Según ellos, el dominio de esta era es porque se sacrificaba mucho al cordero y porque muchos de los pueblos conocidos empezaban a creer en esta idea de que a Dios se le necesitaba sacrificar. Era predominante todas estas ideas. En tanto, mis amigos, que estas ocupaciones peculiares, la crianza del ganado, del bovino, en fin, de muchas otras cosas, es parte de la fase de la humanidad. Ellos piensan que esto forma parte de los cambios que tiene nuestro mundo. Dentro de todo este arreglo se cree, mis amigos y hermanos, que la transición entre una y otra era ocurre de diferentes maneras. En el caso de la era de Acuario, fue cuando sucedió el éxodo israelita, cuando los egipcios permitieron que Israel saliera de su nación. a suceder esto hizo un cambio drástico y tremendo en aquella gran nación, la caída de las 10 plagas. Y esto hizo que terminara con la era de Tauro y comenzara con la era de Aries, que es la de los israelitas. Este cambio climático que vivieron los egipcios es algo, digámoslo así, que permitía o demostraba a través de la naturaleza el cambio que era de una era a otra. El asunto de que cayeran las 10 plagas en Egipto era algo que demostraba que cambiaba una era y comenzaba una nueva era donde los israelitas dominarían el mundo conocido a través de un hombre llamado Moisés. Por eso, mis amigos, la predicación de esto supuestamente que se adoptó al becerro de oro en el Sinaí, que Moisés entonces dijo que se debían sacrificar un cordero cada determinado tiempo. Entonces ellos dicen que fue Aries quien actuó con esta decisión y permitió que el carnero fuera la parte principal de toda esta situación. Ese fue el cambio drástico para aquellos que creían que la era, o los astrólogos decían que cambiaba una era de Tauro a la era de Aries, carnero, con la caída de las 10 plagas. Por eso se cree que ahora que nosotros estamos viviendo el cambio de la era de Piscis a la era de Acuario, va a haber un cambio en el mar. Un cambio que tiene que ver con el agua por la era de Acuario y Piscis, que era un pez. Un cambio drástico que cambiará nuestro mundo y afectará a todo el planeta Tierra. Y así sabremos que la era ha terminado. Las grandes destrucciones a nuestro alrededor del mundo es debido a este cambio. Sucederá algo parecido a lo que sucedió con las 10 plagas, pero del lado del mar. Vamos a poner el canto que en esta ocasión será Estoy en Paz. Anduve lejos del Señor hace un tiempo atrás. Trataba de encontrar amor en mi caminar. Muchas veces me perdí, me levanté y proseguí. No podía ver la señal que me guiaba hacia ti. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre. Padre, el día de hoy estamos aprendiendo muchas cosas acerca de cómo se desglosa la nueva era, cómo sus creencias son diferentes a lo que nosotros pensamos. No permitas, Padre, que nosotros seamos envueltos en estas ideas y que terminemos creyendo que esto es real. Ayúdanos a aprender, a comprender y a mejorar nuestros conocimientos acerca de lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo, Padre, entregarnos de llenos a ti, porque solamente así podemos contrarrestar todas las artimañas que el enemigo nos ponga enfrente. Te necesitamos a nuestro lado, Padre, y más en esta semana que comenzamos. Cuida a cada uno de los que nos escuchan a través de la radio, en vivo, y también a aquellos que nos escuchan a través de las grabaciones, Padre. Padre, protégeles, dales tu amor, tu misericordia y permite que cada uno de ellos comprendan el mensaje de esta mañana y lo usen para su beneficio espiritual. Gracias, Padre, por amarnos, por querernos, pero sobre todo, oh Dios, gracias por estar allí cada momento que te necesitamos. Acompáñanos en este día lunes, te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, Padre. Amén. Más que guiaron mi caminar hasta tu dulce amor, esto sé que es... Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Amor, esto sé que es verdad. Que Dios guió mi caminar, me trajo hasta aquí. Dios mío.